Altofoto, programa 107, miércoles 7 de febrero de 2018. Si vives en Gijón o frecuentas nuestra ciudad, seguro que conoces el edificio de Tabacalera encima de vía. Y probablemente sepas también que lleva ya unos cuantos años parado, vacío, sin actividad. Bueno, pues un grupo de personas de la ciudad se ha propuesto darle uso y para ello se han puesto manos a la obra en la redacción de un plan de usos para el edificio que hoy nos van a presentar tres integrantes de la plataforma ciudadana Tabacalera Gijón. Son Patri Firvida, Adrián Muñiz y Silver Bajoyo. Y después tenemos duelo. No duelo de esto de que estemos tristes, sino duelo de combate, de cara a cara, de enfrentamiento. Bueno, tampoco nos vamos a venir arriba. Más bien, va a ser un intercambio de ideas entre dos aficionados al cine. Carlos Cuenco, el presentador y director de Radiometraje, nuestro espacio de cine palomitero, ha tenido que ver Ida, por recomendación de Gabriel. Y Gabriel Menéndez, de Historias del Celuloide, nuestra sección de cine clásico y europeo, ha tenido que ver John Wick, por recomendación de Carlos. Hoy ponen sus ideas en común y ya veremos qué pasa. Y en la música nos vamos a poner en modo nostalgia. Ayer, mientras decidía qué música poner hoy, estaba yo por ahí pijeando por Facebook, y vi una publicación de una amiga que había compartido un evento, y ese evento era un concierto de Texas en Gijón. Texas, los de Charlene Spiteri, ¿vale? Precisamente en diciembre, que estuve en León en el Purple Weekend, en uno de los stands de discos, encontré los dos primeros discos en vinilo, el Texas y el Mother's Heaven. Me los compré y me pregunté si seguían tocando. Bueno, pues no solo siguen tocando, sino que además están presentando nuevo disco. Pero también te digo que vamos a pasar del disco nuevo y vamos a ponernos directamente en Session Revival. We'll be right back. Estás en Autofoto de Radio Crash. Hoy vamos a hablar de la plataforma ciudadana Tabacalera Gijón y para ello contamos en el estudio con tres de sus integrantes: Patri Firvida, Silver Barjoyo, Adrián Muñiz. Muy buenas. Buenas. Hola, buenas. Gracias por venir a Autofoto. Bueno, Silver es viejo conocido del programa porque algunos recordaréis que fue el que, bueno, iba a decir el que nos echó una mano, el que hizo todo el despliegue técnico en el programa 100, que nunca te agradeceré bastante, Silver. Bueno. Sí, hay formas, no te preocupes. Hay un montón de buenas sidrerías en Gijón con buena calidad de pescado y marisco. Estupendo, sí, esa sí que es una buena forma de agradecer. Bueno, venga, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surgió esto de la plataforma ciudadana Tabacalera Gijón? Bueno, nada, hace ya algo más de... No, yo creo que 2 años. 2 años fue cuando salió a la palestra que iba a hacerse el acondicionamiento de este edificio tan emblemático y muchos colectivos se juntaron, bueno, sobre todo colectivos artísticos, hicieron una reunión y a esa reunión no solo se juntaron los artistas, sino que además acudieron los vecinos y muchas otras asociaciones y bueno, vimos que entre todos vimos que este edificio verdaderamente tenía bastante importancia para toda la ciudadanía y que había que tomar una serie de decisiones y comenzar una andadura y un proceso que es el que hemos estado haciendo en la plataforma ciudadana. Un poco, pues eso, un proceso continuo e infinito. Y como resultado de todo eso surgió un plan de usos, que es el que, bueno, presentasteis hace unos días y del que vamos a hablar. Pero bueno, quería ir un poco siguiendo ese plan de usos porque, aviso a la audiencia, no os creáis que es un comunicado. No, esto es un proyecto de 20 y tantas páginas con sus planos, sus condiciones y una cosa trabajada. Y es una condensación del trabajo de 2 años. Condensación quiero decir que está resumido. Sí. Vamos a empezar por los antecedentes porque en el año pasado el ayuntamiento, por su lado, inició un proceso participativo, ¿no? De ver qué hacemos con este edificio. Sí, bueno, había por ahí incluso alguna, por parte de Europa, alguna propuesta como la de Second Chance, que también es un proceso participativo. El ayuntamiento mismo generó un proceso participativo e incluso... Desde un sector incluso quiso hacer unas un poco el como una estrategia de dinamización del barrio, no solo de Tabacalera. Y bueno, esos tres procesos fueron confluyendo y ahora mismo hay sobre la mesa varias propuestas por parte de diferentes partes del ayuntamiento. Es todo muy complejo, se ve que hay muchos intereses por muchos lados y bueno, nosotros lo que queremos hacer es un poco el consenso de todos ellos y creemos que puede haber voz para todo el mundo, no solo para la institución en sí y los partidos políticos, sino también para los colectivos del barrio y la ciudadanía. Y bueno, eso, en ese proceso, como dije antes, continuo, estamos. De todas formas, a mí me llama la atención que, como decía, este proceso participativo que encargó el ayuntamiento empezó en mayo de 2017. Pero curiosamente, en 2016 ya se empezó una obra en el edificio para hacer un museo. O sea, tenemos un proyecto para hacer un museo y mientras se está haciendo el museo, hacemos un proceso para ver qué hacemos con el edificio. ¿Esto es así? ¿O me estoy liando yo? Es que, claro, es telita, Patri. Cuenta ahí un poco que... Bueno, realmente el proyecto se creó, bueno, el proyecto del edificio se está habituando como museo, solo que lo que pretendemos nosotros es que se oigan las diferentes voces del barrio, de la ciudadanía en general, y que todo el mundo pueda aportar sus ideas y sus, bueno, lo que ellos realmente quieren para el edificio, que yo creo que en sí el museo no es lo más valorado, no es que lo crea yo, sino que en los procesos participativos ha salido como la propuesta menos valorada en general. Sí, el Museo de Gijón se iba a llamar o algo así, pero sí. Sí, una de las que menos apoyo tiene, digamos. Sí, sí, sí. Realmente lo que la ciudadanía quiere, pues son espacios polivalentes, que tengan usos variados, donde se puedan pues realizar diferentes tipos de actividades culturales, pues donde se pueda producir pues obras de teatro, audiovisuales. Bueno, en general, algo que pueda aportar algo al barrio, no solo el museo, que, bueno, como todo el mundo sabe, pues Gijón tiene bastantes museos ya y realmente, pues no se ve como necesario, ¿no?, para la ciudad. Por centrar un poco el tema, vamos a ir siguiendo. Al final, nuestra intención es presentar el plan de usos que hace unos días presentasteis públicamente. Entonces, vamos a ir siguiendo un poco ese plan de usos. Empieza con un capítulo de objetivos, y dentro de esos objetivos están los sociales, los económicos, los históricos, empleo. Dentro de los sociales, vamos a hablar un poco de los objetivos sociales. Destacáis, sobre todo, cuatro: inclusión activa, dinamización urbana, cooperación y desarrollo personal. Hablándonos un poco, así en general, de cuáles son los objetivos sociales que se presentan en vuestro plan. Bueno, vamos a ver, ahí está un poquitín el quid de la cuestión. Comprendemos que está no solo en Gijón, sino en la gran mayoría de las ciudades a nivel, vamos, mundial, hay mucha desconexión entre la institución y la ciudadanía, entre diferentes colectivos también. Hay mucha separación entre las personas y los colectivos y los intereses. Y queríamos un aglutinante y el empezar a tener diferentes puntos de vista conectados, no por separados, sino que vayan un poco de la mano, tirando unos de otros, pero en una misma dirección, por así decirlo, o generando caminos a seguir, por así decirlo. Y entonces, en ese aspecto, pues lo que dices tú, hay que ir mirando todas las necesidades que hay en las ciudades actualmente, que es un poco lo que viene a ser eso, social, económico y identitario, histórico, bueno, no me acuerdo muy bien cómo las... Histórico. Y hay que focalizarlo en todo, porque al final no hay una sola cosa importante, sino está todo interconectado. Entonces, bueno, pues... en esa línea de consenso, como decíamos antes, pues venimos trabajando todo el documento. Dentro de los objetivos económicos hay uno que me llama la atención. Hay como tres epígrafes: economía circular, que entiendo que tiene que ver con reutilizar y reciclar, claro, y tal. Poco... Sostenibilidad, es decir, que genere sus propios ingresos. Y hay otro que es economía cultural creativa. Esto viene a ser, coño, que las artistas y los artistas cobran, ¿no? Sí. O sea, poner en valor económico el trabajo de la gente que hace arte. Sí, lo que realmente pretendíamos expresar en este punto es el paso de la amateur a lo profesional. Que se valoren las profesiones creativas, que hasta ahora pues creemos que están bastante infravaloradas. Creativas nos referimos no solo a las que vayan surgiendo nuevas, sino también a las tradicionales. Pues artesanía, desde artesanía hasta un diseñador gráfico, por ejemplo, ¿no? Un ilustrador, que no trabajen, como se dice, por amor al arte, nunca mejor dicho, sí, sino que la gente pues aprenda a valorar estas profesiones, que no solo están infravaloradas, sino que no permiten a estos profesionales vivir de ello, sino que tienen que tener otros trabajos que no tienen nada que ver con su formación, para sostener su vida del día a día, para pagar sus recibos, para pagar sus facturas, porque no les da, al no estar valorados estos trabajos, no les da para vivir. Entonces necesitan buscar otro empleo, y lo que queremos es que aquí puedan desarrollar su actividad profesionalmente, con mayúsculas. Sí, es lo típico. Sí. Te dedicas al diseño gráfico, entonces los amigos te dicen, hazme un logo, que son cuatro garrotes y no te cuesta nada, y la familia te dice, búscate un trabajo de verdad. Claro. Básicamente es lo que tenemos ahí. Hay otro de los objetivos importantes que es el empleo. Yo cuando lo leía, os soy sincero, me parecía bastante optimista todo lo que estaba leyendo ahí. Estabais hablando de atraer gente de fuera, de bueno, del aprendizaje intergeneracional, de la gente que pasó por ahí, diversificación del modelo económico. A ver, sé que esto lleva una labor de 2 años y que lo tenéis escrito, sí. Pero a mí me suena un poco optimista. No, vamos a ver, claro que es optimista porque es a largo plazo, ¿entiendes? Esto claro. Es la cuestión, claro, es la base, que no claro, busquemos el cortoplacismo. No, porque aquí tienen que, por eso utilizo tanto la palabra consenso, porque tenemos que llevar a la institución a pensar a largo plazo. Que es que no son 4 años y venga a cambiar todo. No, es que esto tiene que ser un proceso continuo. Es que, mira, yo repito muchas palabras porque es que son la clave, ¿no? Tiene que haber un trabajo sostenido y sostenible, pero en como dice Patri, en mayúsculas. Y esos granitos, poco a poco, van conformando una realidad positiva. Lógicamente, el mundo que nos espera, yo lo veo bastante crudo y actualmente lo está siendo. Sí. Y tenemos que empezar a generar nuevos modelos. Y claro, eso es un mundo aparte. Eso tenemos que ir empezando a crearlos y el estar un poco pendientes y activamente atentos a cualquier posibilidad que aparezca. O sea, esto también tiene que ser un pequeño caldo donde se vaya generando futuro, o sea, a fuego lento. Quizá la base sea lo que tú dices, que hay que hacer ver a quienes están ahora que esto lo empiezan, pero no lo van a terminar. Claro. Vendrán otros después y seguirán y seguirán y seguirán. Es una cosa a largo plazo, ¿no? Es como la Sagrada Familia. Esperemos que no tanto. Sí, esperemos que pero no. Bueno, pues a mí me gusta mucho la Sagrada Familia precisamente por ese Frankenstein que es. Sí, pero es un proceso pero lo triste, infinito. Y esto ya se comentó en alguna emisora más, que un tipo como Gaudí, un genio, ahí la Sagrada Familia, que resulta que mueras atropellado por un carro de caballos. ¿Dónde te pone eso, Gaudí? ¿No? O sea, sí, la verdad. Bueno. Bien, después del capítulo de objetivos está el capítulo de usos. Y aquí hay 3 grandes epígrafes que son producir, pensar y mostrar. Bien, parece que están bastante claros, pero vamos a explicarlos. Vamos a empezar por producir. Hay una parte del plan que es dedicar ese edificio a crear cosas. Claro. Bueno, nosotros nos referimos, en cuanto a producir, se suele pensar producir algo material. Pero nosotros no solo es eso, sino, bueno, eso está incluido, por supuesto, tanto lo que hablábamos antes de artesanía. Por ejemplo, nosotros ponemos el ejemplo de mobiliario para el edificio, en el que, bueno, en este espacio se proponía crear, pues eso, las sillas, las mesas, bueno, y que eso no solo fuese la producción para el edificio en sí, sino que también se crease una especie de industria, ¿no?, de mobiliario artesanal. Pero también nos referimos a producir algo inmaterial, o sea, a producir pues eso, contenidos audiovisuales, contenidos musicales. Producciones en general. Producciones, ¿no?, en general, claro, pero no solo, o sea, como decimos producir, pues suena como algo muy material. Suena sí. Como algo capitalista. No era nuestra intención. Seguro, es inevitable. Sí, y entonces pues ese espacio creemos que es el adecuado, ¿no? Que Tabacalera vuelva a sus orígenes de producir fabrile, pero en el sentido de eso, de material e inmaterial. Y luego en el apartado de pensar aparece una cosa que me llamó también mucho la atención, que se llama la cocina. ¿Qué es la cocina? Pues mira, la cocina, esto también va recordando un poco los modos operandus, me parece que se dice así, ¿no? Los modos operandus de lo que eran las cigarreras. Las cigarreras hacían su vida allí, cocinaban incluso allí, o les traían la comida allí y leían allí y tenían actividades. Había lectoras que entretenían a las cigarreras mientras hacían su trabajo. O sea, quiero decirte que había un ecosistema alrededor de la fábrica de tabacos. No era simplemente producción, producción, producción, sino que tenían ahí un poco de todo. Y bueno, cogiendo esa idea, pues lo que es la cocina para nosotros es un poco hacer cotidiana, bajar un poco a la institución, que es un poco al final la que toma las decisiones, al pie de calle, y que tenga un contacto mucho más humano con la gente y que participe activamente de los problemas, que no solo los sienta como suyos, sino que esté ahí a pie de cañón resolviéndolos. Y entonces un poco es ese mix, ese sitio donde llegan todos y atienden a sus necesidades alimenticias, vamos, bueno, a sus necesidades. Y porque todos tenemos que comer, al final. O sea, la cocina sería ese espacio de encuentro, digamos, entre la ciudadanía y la institución. Y la institución. A base, de reuniones planificadas y tal, donde se puedan exponer problemas, circunstancias, soluciones. Vamos a ver, es un poco lo que se viene haciendo en Cristasa, pero queremos ampliarlo un poco más. Queremos que se trabaje directamente y que se trate de una manera mucho más orgánica. Pero bueno, porque queremos que haya un pequeño barrio dentro de Tabacalera, ¿no? O sea, que sea parte del barrio, que la gente esté ahí haciendo actividad. Y entonces eso lo van a ver porque van a estar allí, ¿entiendes? Sí, que no sea un museo, digamos, no, frío al que vas, entras y sales, sino un espacio acogedor, un espacio que te invite a estar. Dentro de después de producir y pensar, está el espacio de mostrar, y aquí hacéis mucho hincapié en la figura de las cigarreras. Mm. Yo no sé en qué año dejó de fabricar esto, no sé si lo sabéis. Quiero decir, ¿participó alguna de ellas en el proyecto este? O no? Bueno, escuchamos sus propuestas, sí. Escuchamos porque hay bueno, son la gran mayoría son gente de ya cierta edad, pero no solo. Yo he hablado con una persona de entre 50 y 60 años que, bueno, tampoco es... ¿Que trabajó ahí? Sí. No está mayor, ¿no? No está mayor y me parece que su actividad fue a finales de los 90 cuando finalizó. Y en el 2002 me parece que fue cuando se clausuró definitivamente. No sé si desde el 98 al 2002 todavía seguía por ahí gente, pero me parece que la producción terminó en 1998... Y en 2002 cerró. O sea, que unos 15, 20 años, digamos. Sí, claro. Parado. Silver, tú eres un recién llegado, digamos, a la asociación. Eso parece, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Qué te atrajo? ¿Qué viste? Pues no sé, es todo un mundo de sorpresas. También de repente aparece un cartel del programa de hoy. Bien, no, a ver, no sé si sabrás, viví una temporada encima de Villa. Y justo fue a marchar y al poco se empezaron a pasar cosas. Y ahora ya vaya, pues arena, no sé ya. Si tiene algo que ver conmigo, que me haya ido o no, pero bueno, se van a joder y voy a ir a o ver. O sea, que ahora van a dejar de pasar cosas en la arena, ¿no? Sí, entonces se van a joder y voy a ir a ver qué está pasando ahí. Y no, a ver, sinceramente, y bueno, pues vemos que eso es un local, ¿no? Que vemos que es un local enorme, un espacio enorme, que es un espacio que supongo que es del ayuntamiento, ¿no, Adrián? Sí. Sí, sí, sí. Es un espacio público. O sea, la propiedad ahora mismo es del ayuntamiento. Y entonces, bueno, pues me mueve la inquietud un poco que decía Adrián antes, ¿no? De esos espacios públicos que al final resulta que son nuestros, pero los gestionan las administraciones y se forma como ese foso ahí, ¿no? De que de repente, pues ni... no sé, hay un espacio ahí que tú si lo quieres usar, de repente tienes que pagar, a lo mejor, por hay espacios como, por ejemplo, el pueblo de Asturias, o algo así, si tú lo quieres usar para hacer algún tipo de no sé, de producción, por ejemplo, tienes a grabar un videoclip, por ejemplo. Tienes que alquilarlo, entonces bueno, vale, yo entiendo evidentemente que eso, bueno, se tiene que, hay unos jardines, hay unos jardineros, evidentemente, igual que en este edificio, pues habría unas limpiadoras o limpiadores, que no nos vamos a pillar los dedos con los micromachismos que luego Laura nos efectivamente. Pues eso, pues tiene que haber personal de limpieza, tiene que haber pues bedeles, tiene que haber un montón de cosas, entonces me imagino que sí, que los espacios públicos sí son nuestros y aparte, bueno, hay que seguir financiándolos de alguna forma, pero sí que veo, de hecho es que a lo que hablábamos, me he acercado un poquito aquí a escuchar, estuve el sábado, hace dos sábados, escuchando, bueno, pues este proyecto que tienen estas asociaciones y bien, me resulta interesante en cuanto a que, joder, es un sitio emblemático en un barrio fenomenal para hacer esto y que es el Gijón primigenio, ¿no? Nació allí, Noega, ya sabemos todo, entonces, bueno, yo creo que es el sitio, y me voy a poner romántico, donde podrían hacer quizás un nuevo proyecto de ciudad en el que, pues como bien dicen ellos, pues ese espacio público albergar a ciudadanos pues con necesidades laborales o simplemente inquietudes, ganas de aprender. No sé, a mí se me ocurre un montón de cosas. Bueno, pues lo que hablaban ellos de pues, meter, por ejemplo, las oficinas del Festival de Cine allí e incluso ampliar esto pues con talleres de cine, ¿por qué no? Talleres de doblaje o, no sé, seguro que tus compañeros de ahí de las secciones... Los del duelo de después. El duelo de después seguro que están de acuerdo, ¿no? Exposiciones, pues cuánta gente no conocemos que tiene... cuadros o que esculturas, presentaciones de libros. Hoy mismo, pues, sabes, Sil y Gema están presentando. Sí, ¿eh? Sí. Bien, sí, pues, Gema siempre presenta el libro cuando yo tengo programa. Sí, me pasa a mí. Gema, muy ya le dije. Y bueno, pues teatro, cursillos, o sea, yo veo un núcleo, un sitio donde también, además, ciudadanos que ofrezcan cosas. Y ciudadanos que busquen cosas se puedan encontrar allí, ¿no? Y entonces, pues, que haya una pregunta, ¿tú qué necesitas? Bueno, yo necesito dos pintores, yo necesito... mira, gracias. Ven al taller de pues estamos haciendo mesas, por ejemplo, como decías tú antes, de madera. Sin haber estado estos dos años, lo vio claro. Vio que era lo que queríamos hacer. Bueno, ¿viste? Y eso yo creo que ni leyó el documento, porque claro, son 23 páginas, pero está reproduciendo muy bien lo que trae. Pero el documento no era ese panfletino, no. Ese era el resumen, ¿no? Eso era la presentación que decía. No, es un comunicado. Bueno, no, o sea, el comunicado. Proyecto. A ver, ¿tú te has leído el documento, Javi? Sí. Enterito. Sí. Vale, pues... me parece muy bien porque... Muy bien. Te los preparas, ¿eh? Bien, me gusta. Nada, pues... Radio Crash. Esto es Radio Crash, amigo. Aquí todo el mundo viene con el programa preparado. Es el mercado, amigo. Esto es Radio Crash, amigo. Pues entonces eso, nada. Básicamente, también soy un poco pesimista en cuanto a que la propuesta que estoy oyendo a través de Adrián es, o sea, tú quieres cambiar el sistema de alguna forma. Pero como eso va a estar muy jodido, ya sabes tú que va a estar muy jodido. Pero sin embargo, esos modelos de espacios públicos donde se sucedan cosas y donde la ciudadanía pueda converger y donde la administración haga de lo que tiene que hacer, que es de gestor, punto. Punto, ¿no? No coger ahora... Facilitador. Gestor, que gestione todos esos locales, todos esos proyectos tal, que lo gestione para nosotros, niño, porque trabajáis para nosotros, no lo olvidéis. Mm. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Que entre todos se pueda decidir un poco que va a albergar este espacio, que es enorme. Yo lo tengo como algo enorme, ¿no? Donde creo que hay cabida para un montón de cosas, no solo... Yo creo que parece más grande de lo que es en realidad, porque... Luego te pones a poner muebles y eso ya... No solo por eso, sino que parece que no, pero todas las los espacios arqueológicos y tal limitan un poco, ¿no? Pero bueno, no sé, lo que dices tú, hay que estar ahí, hay que participar más de las decisiones. Hay centros ciudadanía. Culturales por toda la ciudad y al final, bueno, pues quizá... Pero no participa la gente activamente de su gestión, ¿entiendes? El Barjola está ahí, pero no sabemos... ¡Déjame acabar! El Barjola, vamos a ver cosas. ¡El mismo va a llegar! Hombre, quería decir un poco eso, que sí que hay, pues eso, casas de cultura, centros culturales, o sea, ateneos y tal, pero esto tendría que ser el siguiente paso, ¿no? El ateneo no cumple todas las expectativas, no hay, y pues no alberga todas las posibilidades que se puedan desarrollar. En este edificio yo creo que sí, una sala polivalente, no. Pues la palabra lo dice, puede ser usada para un montón de cosas. Entonces, bueno, en realidad espacio yo creo que hay a dolor. Se podría tener un salón de actos en el que se pudiera realizar aparte de conciertos, teatro, proyecciones cinematográficas, no sé qué. Quiero decir, también puede ser el mismo salón de actos, puede ser sala de exposiciones. Quiero decir, yo creo que hay espacio. Tienes que leerte el apartado de mostrar y la tercera planta lo que proponemos. A ver, estamos a tiempo todavía. Está haciéndolo muy bien. Yo te digo una cosa, es precógnito. Yo cuando estaba leyendo... Cuando estaba leyendo Javi... A lo mejor sí lo he leído y estoy aquí disimulando. Cuando decía Javi producir, bien. Ya cuando dijo pensar, yo ahí ya me quedé así un poco... O sea, quiero decir, pensar ya... bueno, también. ¿Por qué no? ¿Qué más toca rellenar? Pero yo no creo que sea utópico tampoco. De hecho, en otras ciudades funcionan muy bien estos espacios... en Madrid, Barcelona, en Donosti, pues funcionan muy bien y creo que aquí, ¿por qué no? ¿Por qué Gijón no? Pregunta, ¿los espacios, estamos hablando de espacios públicos? Sí, espacios que tienen un modelo claro. Público-privado, de cogestión, que realmente... ¿Público-privado? Bueno, porque es cogestión. O sea, nosotros pediríamos gestión entera, pero no creo que nos la den. No parece probable, Patri. Sí, está complicado. Porque sí que, bueno, hay gasteches en el País Vasco, hay un montón de casas de cultura, en un montón de sitios donde se hacen, pero bueno, al final no dejan de ser iniciativas casi privadas, que cuelgan de ayudas, pero las ayudas ya sabemos cómo son, que hoy te la da porque te conoce del colegio, pues uno que es del PSOE, luego entra otro de Foro o entra otro de Ciudadanos, ojalá Dios lo evite. Y sí, joder, quiero decirlo. Y bueno, pues las ayudas, todo eso al final se quedan en el aire y proyectos muy chulos a largo plazo, pues en 4 años se van al garete porque cambian de dirigentes políticos y eso no puede ser. O sea, volvemos a repetirlo, ese edificio nos va a sobrevivir, ya sobrevivió un montón de gente, nos va a sobrevivir a nosotros y a nuestros nietos. Y los señores que estén ahí 4 años no pueden ser, de partido que sea, no estoy lanzando puñales, sí, ¿vale? Está claro. Quien gestiona la administración, quien gestiona esos locales, quien gestiona esos espacios, pues coño, eso hay que abrirlo y eso hay que darle vidilla, pero tiene que darle vidilla quien lo va a usar, quien lo va a utilizar y con la cabeza de decir, bueno, podemos hacer algo más que un salón de actos y que vengan aquí a actuar los del colegio de no sé qué, sino podemos, coño, pues crear, que haya un grupo, un taller de crear esa obra de teatro. Pero los de colegio también, ¿por qué no? Y crear, o sea, ese, todo, y también poder un taller de crear ese vestuario para esas obras de teatro. Exacto. Y por supuesto, y por supuestísimo, un espacio dedicado a las cigarreras como... Espera, que sí. estaba que era un poco retomar un poco donde lo habías dejado, que era precisamente eso, donde las cigarreras, el espacio expositivo de las cigarreras, que es muy importante en relación a esto que está diciendo Silver, porque tenemos que ser conscientes de que ahí hubo gente trabajando y que hacían su vida ahí y que sirven de ejemplo al final. Porque el mundo ha cambiado, pero en esencia los funcionamientos somos seres humanos y funcionamos de la misma manera. Y simplemente son pequeñas cosas las que podemos cambiar para hacer el mundo mejor. No hace falta mucho. Nos quedamos sin tiempo, os digo la verdad. Mucho. Os he preguntado como la tercera parte de lo que tenía pensado. Pero no me quiero ir sin dos cositas. Sí, vale. Una, ¿en qué punto estamos? Sí. Y otra... Si alguien está interesado, ¿cómo puede contactar? ¿Cómo puede enterarse de lo que estáis haciendo y demás? Bueno, tenemos Facebook. Tabacalera Gijón. Y después, todos los miércoles a las 8 nos reunimos en la Casa del Chino. Venir, aportar vuestras propuestas. Menos eso es lo importante. Que eso está en la Plaza de la Soledad, por si hay gente que no lo sabe. Patri, tú hoy no estás. No, sí, hoy no. Pero favor, o sea, venir y es que cuantas más propuestas mejor, todas las propuestas son bienvenidas, porque es que nosotros lo que intentamos es eso, nutrirnos de todas las propuestas del barrio, de toda la ciudadanía que venga, y es lo que intentamos también mostrar en el documento, ¿no? Que yo vine nueva también, como viene Silver, y me acogieron y aquí estoy ahora. Y la verdad es que es algo muy cercano, no son reuniones áridas que tengas que venir con algo preparado, no, simplemente dar tu propuesta y apoyarnos entre nosotros, porque creo que es lo importante, ¿no? Sí, y entender un poquitín, porque no solo eso, vamos a ver, es que lo que significa la palabra ciudadano es eso, es participar y tener a alguien al lado y compartir con él activamente lo que es la política a pie de calle. Que es que, ¿por qué no decir la palabra política? ¿Por qué tenemos todavía ese tabú ahí? No, porque han conseguido separarlo ya y convertirlo en una especie de profesión, en la cual ahora mismo es una profesión dudosa, ¿no? Donde hay más malos que buenos, es una cosa extraña. Entonces eso no es así. En la antigua Grecia, ya sabes, se juntaban allí, debatían y le cortaban la cabeza a quien tocara ese día. Bueno, pero eso, que ahora en este momento lo que estamos buscando es un poco ampliar ese consenso. Si no, estamos contactando con más asociaciones, con Radio Crash en este momento, por ejemplo. Mira qué bonito, una emisora allí que ya estuvo, Radio Crash en los orígenes, estuvo encima de Villa. Pero sería muy bonito. No lo llevo pensando desde que me leí el proyecto. Yo empecé en esta historia de la radio en Radio 12, en el Ateneo de la Calzada, que ahora lo cerraron, hace muchos años lo cerraron, y no hay un espacio donde iban los niños ahí a aprender radio, donde íbamos ciudadanos normales allí, pues hacías tu programa. Dabas un puesto de trabajo a un técnico de sonido, yo qué sé, cosas así. Pero tiene que haber. Activamente tenéis, desde Radio Crash, tenéis que mostrar ese interés y aportar vuestras ideas, aportar un documento, y os invitamos a ello. En serio, necesitamos resonar un poco, ¿entiendes? Que adquiera peso. He estado hablando ahora pues con una productora audiovisual, que quedé para hablar con ella esta semana. He hablado con un colectivo de arquitectos. He hablado con los de 30 días en bici y seguiré hablando con ellos, porque es una actividad que no sé si conocéis, pero es interesante. Interesantísima. Y con los coros de Asturias también he hablado, que claro, es que necesitan espacio muchas personas. Al final, bueno, este chaval tiene un programa que hacer de radio, así sí, que también. Dale la última bueno, pregunta. Pues nada, que os invitamos todos los miércoles a las 8 en la Casa del Chino, en la Plaza de la Soledad, encima Villa. Pues recogemos la invitación, y desde Radio Crash os invitamos también a que vengáis de vez en cuando a contarnos qué tal avanza el proyecto. Si por os parece, Adrián, Patri, os llamo. Digo, bueno, es que a Silver, sí, sí. No le veo todos los días, pero bueno, estamos más en contacto. Pero hablamos más a menudo y venís a contarnos de vez en cuando cómo si va. Si quieres, te doy una foto para que la lleves en la cartera y me veas todos los días. Mi corazoncito. Sí. Oh, sí. Un placer, hasta otra. Muchas gracias. Chao, gracias. Salud. Gracias, salud. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Ayer se acordaron las reglas, las repetiré para ustedes. No habrá golpes bajos ni cabezazos. En caso de una caída irán a cualquier esquina y se quedarán ahí hasta que yo lo indique. ¿Quedó entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, pueden volver a su esquina. Poco de música épica para el duelo. Carlos Gabriel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Voy a empezar con dos preguntas muy sencillas. No, sí, o sea, dos preguntas para cada uno, que solo quiero un sí o un no, ¿vale? Gabriel, ¿has visto John Wick? Sí. Carlos, ¿has visto Ida? Sí. Carlos, ¿te gustó Ida? Sí. Gabriel, ¿te gustó John Wick? No. Bien, empezamos bien. Vamos a recordar primero cómo empezó todo y arrancamos. Lo que quiero es que aquí y ahora Carlos le diga a Gabriel qué película tiene que ver y Gabriel le diga a Carlos qué película tiene que ver. Ahí, después de que las vean, chulo, nos juntamos en la radio y yo ahí sí que me meto, yo me meto en la cabina y los dejo ahí en el estudio. Me quita el puesto de mediadora en 5 minutos. ¿Eh? Sí, igual, venía a ese programa, puedes venir a ese programa. Y ahí igual necesitamos a Lilian presente. También. Sí, sí, sí. Bueno, chavales, ¿quién empieza? ¿Qué, nos vemos John Wick? La John puedo Wick. Ver. Es verdad, John Wick la que... Es que yo tengo un problema, que como no me descargo cosas, sería que sé que la pongan en el Plus. La están poniendo en el Plus, la puedo ver. Porque no la pienso comprar. Si tienes... si tienes Netflix, está ahí también, ¿eh? No, no tengo Netflix, ya tengo bastante con el Plus para mi tiempo. Vale, entonces Gabriel ve John Wick, ¿no? Sí. Venga, según Carlos, si solo vas a ver una peli de acción en tu vida, tiene que ser John Wick. Tiene que ser, ¿vale? O sea que, en fin, estoy por verla hasta yo. Gabriel, ¿cuál tiene que ver Carlos? Una que te gusta a ti mucho. ¿A mí? Ida. ¡Ostras! Ahí le has dado... A mí me encanta Carlos, pero... ¿Qué peli? Ida, de Paweł Pawlikowski. Es una polaca en blanco y negro. ¿Cómo? ¿Polaca en blanco y negro? Moderneo puro, tío. Pantalla en 4:3. No te digo más que ganó el Festival de Cine de Gijón. ¿Año? Año 2014, creo. Sí, 2013. Por ahí. Fue la última película del festival que ganó, que yo la vi. Exacto. Fue la última película del festival en la que yo coincidí con el jurado. Saben que venden película en color ya, ¿no? En 2014. y con sonido algunas, ¿eh? Bueno, pues quedáis... Ya prepararemos el programa, pero quedáis emplazados para ver Gabriel John Wick. Y si no Carlos, la consigues, te la dejo yo. No, pero... Recogido vale. El guante, perfecto. Bueno, pues así empezó todo y mi última intervención en este debate va a ser la sinopsis de las dos. Iba a poner el trailer de las dos, pero, Carlos, no encontré el de John Wick en castellano. Pues no sé, no es culpa mía. Yo no iba a darle ventaja a tu contrincante poniendo el trailer. No falta. Solo de Ida. Entonces, leo las dos sinopsis y os dejo. Ida, Polonia, 1960. Ana, una novicia huérfana que está a punto de hacerse monja, descubre que tiene un pariente vivo, una hermana de su madre que no quiso hacerse cargo de ella de niña. La madre superiora obliga a Ana a visitarla antes de tomar los hábitos. La tía, una juez desencantada y alcohólica, cuenta a su sobrina que su verdadero nombre es Ida Levenstein, que es judía y que el trágico destino de su familia se remonta a la terrible época de la ocupación nazi. Esta es la sinopsis de Ida. Saqué las dos del mismo sitio, ¿eh? De Film Affinity. Sinopsis de John Wick. En Nueva York, John Wick, un asesino a sueldo retirado, vuelve otra vez a la acción para vengarse de los gángsters que le quitaron todo. Incluido su perro. Y se acabó. Especialmente su perro. ¿Completazo ya, para empezar? Bueno, en fin, si queréis podéis empezar. Yo os propondría empezar diciendo que os una cosa que os haya gustado y una cosa que no os haya gustado de la peli que os tocó. Y a partir de ahí, os dejo. Pues a mí, Ida, a ver, yo cuando la encaré realmente... Estoy muy mal acostumbrado, no veo nada de cine de autor. Entonces me dicen, una peli polaca, ya de mano, polaca, en blanco y negro. Es de las que me río yo al principio de radiometraje, siempre. Sí. Esto es una road movie polaca. Esa sí, la podrías poner en tu... La podría poner y seguramente la ponga la próxima vez. Entonces es una road movie polaca en blanco y negro. Bien. No me gustó. Tiene algo que tiene todo el cine de autor para mí, que es... se paran demasiado en las cosas. No es una peli que tenga mucho argumento, es una peli como de momentos, de demás, pero realmente el argumento no da pa todo lo que tiene. Sí me, por ejemplo, sí me gustó todo lo demás. Realmente estaba viniendo hacia aquí y estaba pensando, tengo que contar algo malo sobre esta peli. Porque me gustó. Las cosas como son, a mí la peli me gustó. Y no encontraba mucho, o sea, está fotografía excelente, buenas actuaciones. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, un rollo que tiene como que encuadra los personajes en la parte de abajo. Me pasó por arriba de la cabeza, no entendí muy bien si estaba buscando algo con eso. No voy a decir una de mis teorías de momento. ¿Por qué no? Tírate a la piscina, ¿por qué no? Joder. Dame, ya sabía, lo que se está claro es que deja mucho aire encima de los personajes que están como atrapados en el pasado. Entonces, lo que es como decirles que tiene mucho espacio todavía para salir adelante. No se va a cumplir en los dos, pero efectivamente yo creo que lo que veo es eso, que los toma hasta abajo para que vean que encima suyo no están oprimidos, no hay un techo que les oprima, sino que pueden salir adelante con varias opciones. Buenas o malas, que cada una toma su camino. Pero bueno, aquí la clave de este película yo creo que es más que el futuro, es el pasado. El pasado es el que marca claro. La relación entre ellas, la relación de cada personaje con el resto del mundo y el camino que van a seguir al final en su vida. Yo, la verdad es que el argumento es escueto, pero yo creo que es una película muy profunda, que tiene muchas lecturas y que tiene para debatir bastante. Eso sí, o sea, yo realmente cuando digo que tiene poco argumento me refiero a que no pasan demasiadas cosas. No hay tiros, ¿no? No, y tampoco hace falta que haya tiros ni explosiones. Aunque hay muertes, y paro del spoiler ahí. ¿Se pueden hacer spoilers o no? Sí. Bueno, esta sí, que ya hablamos de ella hace ya. Sí, además ya hablamos de ella en Historias del celuloide, y quien no la haya visto, pues mira, que la vea. Tuvo tiempo. Claro, por ejemplo recrearse, no sé, varios... No una es una cosa, peli, tenemos, no es... tenemos aquí a Patri todavía, que no la vio y la tiene pendiente de ver, pero bueno, Patri, tápate los oídos, que vamos a hacer un spoiler. Mira, otra cosa buena, por ejemplo, que tiene la peli, es corta, y entiéndaseme bien. No es que tuviera ganas de que se acabe. Estoy muy cansado de la tendencia que hay ahora en el cine de hacer pelis de dos horas y media. Son demasiado, demasiado largas. Y pues, si tienes una historia que contar en 90 minutos. ¿Cuánto es esta? 80 minutos. Si tienes una historia que contar en 80 minutos y 80 minutos te da para contarla, pues la cuentas en 80 y fuera. A mí eso me gustó mucho, por ejemplo. Luego también se recrean, por ejemplo, en una escena, a mí me parece absurdísima, que se pone a dar vueltas como una cortina cuando va a casa de Wanda después de que Wanda ya no está. Y no sé, como que se para demasiado en ese tipo de escenas que no aportan demasiado, a mi modo de ver. Yo me callo, Gabriel. Tú, yo no es que realmente no me acuerdo esa escena. Pues a eso es a lo que voy. Siempre me da la sensación de que es como un poco la sacada de rabo, decir, venga, vamos a hacer esto, ¿por qué no? Pues sí, hay movimiento. Gabriel, voy a empezar por la difícil, venga. ¿Qué te gustó de John Wick? Bueno, me gustó un par de cositas. Me gustó que no me aburrí demasiado. A ver, entiéndaseme. Yo con las películas de acción en general me aburro porque es que son todas iguales. Entonces, en esta por lo menos, bueno, había alguna cosita que me llamó la atención, especialmente en el aspecto técnico. La escena que él entra contra todos en la guarida del mafioso, pues había escenas de, no solo de lucha, sino de movimientos de cámara que estaban muy bien planteados y puesta en escena bastante buena. Entonces, bueno, eso me ayudó, como fue a más a la mitad, más o menos, la película, principio del segundo o tercio de película, pues me ayudó un poco a seguir, y bueno, me animó a seguir viéndola hasta el final. Luego ya al final pues ya decae bastante, porque es más de lo mismo todo el rato, es uno contra mil, como todas estas películas, y al final gana el uno. ¿Cuánto dura esta? Pues no me acuerdo, esta 90, es, 100... No, más. Esta puede ser de 120, ahora mismo no lo sé de memoria, pero es de dos orillas fácil. Es que eso pasa mucho en el cine para 101, me están soplando que 101. Que tú criticabas antes eso de las pelis que duran dos horas y no sé qué. En el cine palomitero pasa bastante. En el cine palomitero pasa bastante. El otro día vi, por ejemplo, la última de Spider-Man. No está mal, pero es que son dos horas y media de peli. Es que es muy jodido mantener la atención de un espectador con ese metraje. Y que, bueno, iba a decirte que no te gustó. Hombre, si tengo que destacar algo que no me gustó de verdad, es que tiene muchísimos clichés. No solo el argumento, sino los personajes, el mafioso con el hijo tonto que se cree el rey del mundo y el que mató la vorágine a partir de culpa de él, el otro que está tan tranquilo en su casa con su perro, pues empieza a montar el pifostio. Y eso ya lo vimos miles de veces, así que Camino a la Perdición, el cómic de Camino a la Perdición, y miles de películas que se hicieron después, eso. El mafioso, digamos... que es malo, pero que tiene su punto de gordura y de lealtad a estas personas, pero que por defender a su hijo, pues lo deja todo de lado y se pone a cargarse a quien sea con tal de defender a su hijo, que es, por decirlo suavemente, gilipollas. Es un clásico, ¿no? El malo con honor. Sí, el malo con honor, pero que tiene un... Creo que ya hablaste en Radiometraje. Yo creo que sí, o sea, es el malo que puede dejar ventajas al bueno con tal de demostrar que él es mejor. Sí, es verdad. ¿Y tú por qué defiendes? Quiero decir, vamos a revertir la pregunta. ¿Qué es lo que te gusta a ti de John Wick? ¿Por qué la defiendes, Carlos? Hay unas cuantas cosas que llaman la atención. O sea, si estás acostumbrado a ver películas de acción y tú no lo estás porque no te gustan, John Wick fue un soplo de aire fresco porque hace un par de cosas que no se llevan mucho ahora. Como, por ejemplo, un actor que de verdad sabe hacer la acción. Un actor que de verdad se lo curra y lo ensaya y es capaz físicamente de hacer cosas complicadas. Y cuando tienes un actor así que es capaz de hacerlo, puedes permitirte hacer esas tomas de cámara largas, ese mantener la cámara sobre los personajes y no hacer 50 cortes para que no se note cuando entra el extra, cuando entra el actor de verdad. Que me estoy riendo. No sé si por incredulidad. No, estoy riendo porque me estoy acordando de una de Chuck Norris que cuando la vimos en vídeo, paramos un momento la reproducción y dimos para atrás, la pusimos frame to frame, o sea, imagen a imagen, y nos dimos cuenta que el que estaba saltando encima de la moto ardiendo era negro. Directamente, o sea, el doble de Chuck Norris. Ni peluca negro. Ni nada le pusieron. Bueno, es que Chuck Norris es negro cuando quiere. Claro, pues eso que es la cosa que tiene. No necesita Keanu Reeves, por todo lo mal actor que es un actor pésimo. Mira, en eso estáis de acuerdo. No, eso estamos totalmente de acuerdo. Yo, la diferencia es que yo, por ejemplo, a Keanu Reeves le tengo mucho cariño. Porque es Keanu Reeves. Le he visto muchas pelis que me gustan y le tengo cariño. Y Gabriel sé que no le tiene ni gota cariño. Entonces, eso, Keanu Reeves es muy capaz. Con la lucha, con las armas, con etcétera, es capaz de mantener la acción él solo. Esa es una cosa que me gustó de la peli. Y luego hay otra que yo creo que cuando se habla de esta peli no se comenta, que es todo el rollo de, vale, que los personajes no se desarrollen mucho, pero sí hacen un esfuerzo por desarrollar el mundo, ese inframundo de donde trabajan los malos, los mafiosos, los asesinos, etcétera. Todo el rollo con las monedas de oro, etcétera, los hoteles que son como zonas francas en las que nadie puede trabajar oficialmente, hacen un poco de esfuerzo por desarrollar como un inframundo por debajo del mundo normal en el que solamente trabaja esta gente. Y de hecho la mayoría de los personajes son... no son civiles, entre comillas, son de los malos, son asesinos a sueldo, son mafiosos, son todo este tipo de gente. No son gente corriente. Exactamente. Gabriel, ¿verías la segunda? Es peor. Es peor, me están diciendo que es peor. Es peor que la primera, sin duda. No lo sé, no me apetece mucho, la verdad. Si fuera, no sé, No, me soy completista. Cuando veo una serie, me gusta verlas todas. Imagínate que vi, True Detective, vi la segunda temporada de True Detective entera, o sea que imagínate si soy completista. Yo todavía no, mira, la tengo pendiente. No la ves. Es simpática, tiene sus escenas simpáticas. Y si te gustó la acción de la primera, es la de la acción de la segunda es tan buena como la de la primera. Creo que la sigo teniendo en el Plus, que era la que estaban poniendo en el Plus. Menos mal que cierta señorita me avisó de que le estaba echando la sesta un día. Es verdad. En el grupo de WhatsApp que tenemos, alguien puso, no sé si fue Laura o Lilian, no me acuerdo. Laura, cayó no hace mucho, sí. Que puso John Wick en la sesta y ahí se la vio. Yo he de reconocer que estuve a punto de verla ayer, yo sí tengo Netflix, y pero es que me dio una pereza infinita. Y dije, como yo tengo que ser neutral, pues ¿para qué la voy a ver? Tampoco. No, pero tú me habías visto Ida. Claro, si eres neutral, te tendrías que haber visto las dos. No, ya. No funciona así el rollo. Estoy intentando ser neutral, Carlos. No me provoques. Bueno, a mí me, de este duelo me queda más o menos claro que a Carlos le gustó Ida más que a Gabriel John Wick, si me da la impresión. Podemos hacer la revancha, si os parece. Porque, claro, vosotros vais muy de cine palomitero y muy de cine clásico y europeo, pero seguro que hay alguna peli palomitera que Gabriel ha visto y Carlos no, y alguna clásica que Carlos ha visto y Gabriel no. Entonces, jodido eso, ¿eh? ¿Qué pasa si os lanzáis ahora la revancha? Que Gabriel le diga una palomitera a Carlos que no haya visto y que Carlos le diga a Gabriel una clásica que no haya visto. Yo lo tengo fácil porque el día que nos conocimos, hace mes y medio, le pregunté por una, hablando de cine de estación, y le dije, ¿no has visto esta que a mí me gustó? Y dijo, no. Y yo, bien. Pues ya la tienes. Es Looper, de Ryan Johnson, un director que a mí me gustaba hasta que vi la última de las Guerras Galaxias, y ya lo voy a tirar al vertedero directamente porque, madre mía, de Dios, qué despropósito. Tenéis que leer en historiasdelceluloide.elcomercio.es la crítica de Gabriel sobre la historia sobre la Guerra de las Galaxias, sobre la última de la Guerra de las Galaxias. Bien, Carlos, ¿tú viste Looper? No la vi, y de hecho la tenía en la lista para ver, así que es una excusa. Pues ya la tienes. Muy buena. Venga, y ahora a ver si encuentras un clásico que no he visto. Es que esta es la parte jodida, o sea, ¿qué clásico te voy a recomendar yo? ¿Cuántas pelis decías que tienes en casa? 2000, claro. ¿Quién puede no haber visto? Claro, yo te voy a decir una cosa, a veces me sorprende, hay Gabriel, cosas, porque, por ejemplo, Desayuno con Diamantes o Vacaciones en Roma, no las vio. Claro. Clasicazos. ¿Yo qué te puedo decir? Dispara. Una del oeste. Hay 5.000 millones. Ahí tengo huecos. Y eso que me gusta. Pero es que empezó a gustarme no hace muchos años el cine del oeste. Pero ¿cuál no puedes haber visto del oeste? O sea, las de Ennio Morricone las viste todas. Sí, es así. Las de Sergio Leone, perdón. Perdón, mierda, para mí. Sergio Leone. Las de Howard Hawks las viste todas. A ver, Dorado sí, Río Bravo también. Pincha Ica, hay duda. Río Rojo no la viste. No la vi. Y además, además si vi hace poco un documental de John Wayne y pues esta. Pues esa es cañera, esa está muy guay. No, ya lo sé, es que mejor Howard Hawks me encanta, es de mis directores favoritos. Venga, pues venga. Pues Río Rojo. Además la tengo. Venga, tenemos revancha. Carlos B. Looper. Dos veces. Carlos B. Looper y Gabriel B. Río Rojo. Además, mira, esto es un Blu-ray que lo compré hace unos meses y todavía no lo vi. Ya, pues estupendo. Hecho. Fantástico. Ya puestos, aprovecho para preguntaros por la próxima sección. Bueno, Gabriel, ya lo sé, vamos a hablar de Call Me By Your Name, cuando la veas. Que la tengo que ir a ver por narices. Todo el mundo tiene que ir a ver Tiene que ir a ver esa película porque, por Dios, es maravillosa. Hay que ir a verla. Hay que decir que ayer fue a verla Laura también, Laura Fiader, y todos sabíamos que iba a verla, y cuando salió del cine nos puso un corazón gigante en el WhatsApp y dijo, Call Me By Your Name, hay que verla, lloré, reí, no sé qué, no sé cuánto, o sea que no sé, hay que ir a ver esa película. Entonces la próxima vez que tengamos historias de celuloide hablaremos de Call Me By Your Name. ¿Y la próxima vez que tengamos radiometraje sabemos de qué vamos a hablar? No, todavía no, estoy dando vueltines todavía a un par de temas. Pues piénsatelo y lo hablamos. Gracias chicos, hasta otra. Venga, gracias. Hasta luego. Chao. Y nos vamos ya con esto, gracias también a Patri Firvida, a Adrián Muñiz y a Silver Valjoyo y por supuesto, como siempre, a ti por escuchar radiocrash.net o nuestro canal de iVoox para los podcasts y autofotork@gmail.com si quieres contarnos algo por correo. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. ¡Chao!